que es. Sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas. Y está novio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia. Por el tipo da vergüenza a los demás. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Obrero, taxista, yupio, gobernador o presidente. Sos patético, chabón. Muy bien, escuchamos recién el piropo de Bife del segundo disco que editaron hace muy poquito tiempo nada más, llamado Toda, uno de los tantos tangos dentro de tantas canciones que compone este segundo disco de Bife. Un tango contra el acoso callejero. Me parece perfecto. Que estuvo una temática que últimamente estuvo, digamos, en boga en los últimos años, se puso en discusión pública, digamos, uh-huh, a través de distintos programas de televisión y demás. Hubo casos así que se hicieron famosos, pero me hicieron acordar de que dijo "oh presidente", y ellos citan en el disco al actual presidente de la nación diciendo, pero o sea, a las minas les gustan que le digan qué lindo culo tenés, sí, y todo ese tipo de cosas. Bueno, no lo hemos pasado, pero próximamente, cuando el piropo que va a quedar aquí en rotación en Volver Ni a Palos suene, vamos a recordar esa frase célebre de este presidente refinado, refinado presidente que tenemos, sí, premio Nobel. Refinado. Es un premio Nobel de literatura. Bien. Y esto viene a ocasión de lo que es la presentación del disco de Bife, Toda, que va a ser el próximo viernes, sí, viernes 13, en el Margarita Xirgu. Y para eso estamos hablando con Ivana de Bife. ¿Cómo estás, Ivana? Muy bien, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, Ivana. Escuchando un poquito el disco, pasamos algo la semana pasada y hoy también, porque justo tenés una presentación, y me parece a mí, desde el año pasado que hablamos hasta hoy, Bife creció un poquito, por decirlo de alguna forma. Y lo cierto fue que no paramos, desde que arrancamos no paramos, nos detuvimos un cacho en noviembre, diciembre, enero y febrero para grabar el disco. Lo mezclamos y queríamos sacarlo ya. Ya no aguantábamos más los viejos temas, queríamos mostrarlo nuevo. Uh-huh. Y bueno, nos estuvimos moviendo mucho, sí, es cierto. Pero además creo que está teniendo mucha repercusión el dúo, y de hecho van a tocar en el Xirgu, que es un espacio importante. Y bueno, y se multiplicaron un poco las notas, ¿no? La prensa respecto de la propuesta particular del dúo en cuanto a digamos visitar estos géneros populares tan asociados en algún punto al patriarcado, a lo patriarcal, al machismo, y usarlo justamente para darlo vuelta, ¿no? Ojalá, sí, todo está asociado al patriarcado. Claro. Ojalá. Bueno, pero ojalá podamos dar vuelta al mundo. Ahí estamos. ¿Y piensan que ¿Y piensan que con un poco de música se puede? No sé, la verdad que no sé. En el medio la estamos pasando súper bien y conociendo un montón de gente copada que piensa parecido, y es un placer. Uh-huh. Así que, sí, o sea, nos encanta el tango, pero nos encantaría que diga las cosas que queremos decir, y así surgió, digamos, uh-huh, armando nuestros propios temas. Y por suerte está gustando mucho, y el Xirgu es el lugar más grande en el que tocamos, organizado por nosotros mismos. Uh-huh. Y vamos a ver cómo nos va. Queremos mostrar el disco, invitamos a todos los que tocan Flander, que nos encanta, que no pudimos incluir en el disco, a que participen. Va a ser una noche con tango, con cumbia, con... Uh-huh. jazz, punk, de todo. La verdad que no lo podemos creer. Melódico incluso. Hay alguna canción muy melódica. Sí, hay melódico y hay de todo. Hay batería y también hay jansónica, hay tango con bandoneón y también hay pa. Y desde la edición del disco, por lo menos desde la de que dejaron virtualmente el disco, ¿qué repercusión han tenido más allá de las escuchas de todos los oyentes del disco? Estoy ansiosa todavía por escuchar críticas más extensas. La verdad es que sí, hemos movido bastante la fecha, nos han hecho un montón de notas en radios, algunas gráficas también. Y por ahí hay gente que recién se está acercando a Bife. También sabemos que es un disco de 1 hora 20 y que hay que escucharlo entero. O sea, se pueden escuchar los temas por separado tranquilamente, pero sí, sí, hay una propuesta en el disco entero y estamos esperando a ver si sabemos que va a llevar su tiempo de que alguien se anime a decir algo más completo, a ver qué opinan del disco. Por lo pronto, nuestros amigos y los que nos siguen desde siempre les gusta mucho y lo están escuchando. De hecho, la propuesta del disco es que hace un disco dividido en 3 partes. Sí, inicialmente queríamos hacer un disco doble, después se nos fue complejizando, queríamos incluir todo, pero imprimirlo con 2 CDs sale mucha más plata, sí. Y dijimos, bueno, vamos a reacomodar esto. Teníamos la sonata igualista, que era el bonus track, eran los 3 seguidos, y decidimos dividirlo en 3. Nos cerró muchísimo más entre los audios, los poemas musicalizados, la igualista, digamos, que sí. Nosotros, que es la chacarera, el tango y la bosa, que armamos en realidad el año pasado para el Festival Asterisco de Cine, que musicalizamos unos cortos mudos. Sí. Y nos quedó ese material pendiente, no sabíamos incluirlo o no, y bueno, y decidimos dividirlo en 3 para que marque como 3 momentos del disco. ¿Pero quedaron temas afuera? No quedaron temas afuera. Ah, ya me parecía, digo. No, metimos toda. Ahí está. Que por eso el nombre, ¿no? Dame todo, ahí está, tirame toda. Tiraste toda. Sí, sí, dejamos toda, y también con el tema de los invitados, queríamos que estén todos los que invitamos, y lo logramos, vinieron, participaron, escucharon. Es verdad, tienen varios invitados en las canciones y demás. Y en el circuito, usted, tengo entendido que tocaron en la última marcha del orgullo, digamos, en el circuito LGTB, por decirlo de alguna forma. ¿Ustedes sienten que tienen alguna, te están teniendo cada vez más repercusión? ¿Están saliendo de eso, digamos, está excediendo un poco el fenómeno Bife, digamos, ese público? Sí, en verdad lo que pasó fue que en el 2014 tocamos en el Congreso, cuando recién empezábamos, en la Marcha del Orgullo, abriendo el escenario del Congreso. Y eso fue enorme para alguien que recién empezaba. Claro. O sea, nuestra banda recién empezaba. Los dos teníamos alguna experiencia anterior, pero fue muy grande. Y a partir de ahí, gracias a Susy Jock, que es como nuestra madrina del alma, nos fuimos de gira un poco con ella a Córdoba, al Bolsón, estuvimos teloneando la presentación de su disco. Y ahí empezamos a movernos, armamos un ciclo en Brandon que duró casi 2 años, una vez por mes. Ahí nos asociamos con un montón de artistas que participaron en el disco. Ajá, y cuenta la leyenda que se conocieron cantando tangos a los gritos en un centro cultural, ustedes, y que los echaron, ¿no? Por eso. Eso no, de no que. Nos echaron, de... No los echaron, eso está mal interpretado. Ah, ¿no? Sacado de contexto. ¿No? Bajáramos el volumen porque molestábamos y quizás los vecinos podían denunciar el lugar, porque es un lugar un poco clandestino de acá en la ciudad. Ah, ¿y año? ¿De qué año estamos hablando? Noviembre. ¿Noviembre? ¿De cuál año, perdón? 2013. Ah, 2013. ¿Y al otro año ya estaban tocando, abriendo la Marcha del Orgullo ahí en Congreso? Sí, un año después. Bien. Y sacando el disco también. Sí, sí. Y sacando Con Amor también. El disco lo hicimos en marzo. Lo grabamos, nos conocimos en noviembre y nos encerramos un verano a grabarlo. Recién terminados los temas, con también amigues, cómplices, pero bueno, fue en mi casa en ese momento. Y quisimos, ni bien terminamos los temas, los queríamos tener en internet. Están grabados, pero súper caseros, los pueden escuchar. Y de ahí en más, bueno, se movió ese material y por suerte nos llevó a todos lados. Estuvimos en Paraguay, estuvimos en Colombia, en un montón de ciudades del interior. Sí, de eso justamente quería consultarte respecto a la gira que tuvieron en Paraguay y en Colombia. ¿Cómo lo recibió el público allá, tomando en cuenta que es también allá llevan su tangos ahí en esos lugares? Les encanta el tango en esos lugares, en Colombia sobre todo. Fue re loco también, en particular a Colombia fuimos a un festival transfeminista, así que teníamos un contexto súper amigable. En Paraguay fuimos a un festival de rock alternativo que se llama Festival Ocape, Música Ocape. Investíganlo porque está muy bueno, todas las bandas que participan. invitan a bandas de la... ¿Ivana? Sí, sí. ¿A bandas de qué? Perdóname, porque justo se cortó. De Paraguay y uh-huh. también de tratan de invitar a alguna de Argentina o de alrededores. Uh-huh. Pero... está muy buena y gracias a este festival viajamos a Paraguay por ayuda también del gobierno anterior. Sí. Y nos armaron una mini gira también ahí en lugares LGTB, en la Serafina, nos hospedaron en la Mansión 108. Bueno, también están agrupados los centros culturales copados. Y por suerte nos dieron una mano, nos organizaron una gira súper linda y conocimos Asunción. La cita está hecha para el próximo viernes en el Teatro Margarita Xirgu. ¿Es la dirección es específicamente? Chacabuco 875. Chacabuco 875. Va a estar Susy Shock también haciendo de soporte de ustedes. Susy con Karen en dúo. Susy Karen. Bien divertido. Uh-huh. Sí. Va a estar la gente de Bife presentándose, pero aparte, perdón, ¿no? Aparte de esta fecha interesante que tienen el próximo viernes, el 20, que también cae viernes, van a estar en lo que va a ser la segunda marcha contra el machismo y la violencia de género en el rock. Sí. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar sobre esta situación, de sobre todo de esta marcha en particular? No, justo estábamos hablando de eso. Uh-huh. Es un garrón y a la vez buenísimo que empiecen a salir estas denuncias, uh-huh. que se empieza a correr un poco el límite de lo que se entiende por abuso, por violación, uh-huh. empecemos a pensar todos y todas en esto. No sé, me parece importante y bastante serio empezar a hablar de estos temas un poco más. Perfecto. Así que va por ahí. Obviamente estamos bancando a las víctimas y, uh-huh. y de una vamos a estar ahí. Perfecto, ahí también estaremos nosotros ese próximo viernes 20, que será a las 4 de la tarde en el mismo obelisco. Pero la cita, primera cita va a ser la del próximo viernes, este viernes 13, en el Teatro Margarita Xirgu, donde va a estar la gente de Bife presentando su segundo disco llamado Toda. Y para eso los dejamos, te dejamos Ivana y te agradecemos muchísimo con un último tanguito de Toda, que nos gustó muchísimo este, que es Camionero. Bueno, muchas gracias. Ahí da, un beso. A mi novia le dicen camionero por su pinta y por su forma de hablar. La conocí en una tarde de febrero, me ayudó con el coche a encartelar. Se acercó, yo estaba desorientado, una goma acababa de pinchar. Me mató su pericia y desenfado cuando dijo: tenés un cricket, papá. A su lado no le tengo miedo a nada. Ella pone lo que hay que poner. Ella sabe bien lo que me conviene. Me chamulla, no se tiene que imponer. En su brazo yo me siento tan seguro como un tango cantado por Gardel. Con mi viejo pegón de un asado, con la nona no se pudo entender. Mis amigos me miran medio raro. Y mi vieja me pregunta: ¿quién es quién? A mi novia le dicen camionero porque habla cuando tiene que hablar. La la la la la la la la. Che, me voy a sacar la remera, me estoy quedando en calor. Por eso le cambié ese cuerito y listo. Deja de dejar yo. Depilate vos y sos tan machete, machote. Che, no me hablé, no tengo ganas de hablar. En la mesa, en la cama o en el bar. A su lado no le tengo miedo a nada. Ella pone lo que hay que poner. Ella sabe bien lo que me conviene. Me chamulla, no se tiene que imponer. En su brazo yo me siento tan seguro como un tango cantado por Gardel. Con mi viejo la rompen los asados. Con la nona no se pueden ni ver. Mis amigos nos miran de costado. Y mi vieja, bueno, ella se pregunta quién es quién.